Meditación. Jueves Santo, finalmente se queda la Eucaristía. Alimento y compañía, alimento y compañía, sacrificio, amor ferviente. Jesús, la divina fuente de la Iglesia, la razón, su sagrado corazón, pureza de eterna luz. Es nuestro hermano Jesús, es nuestro hermano Jesús, la vida y resurrección.